Continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien que le estamos pasando en el crucero. Es que el sordo está ensayando. Por favor, si nos puede esperar un rato. Que todavía no es su momento, Gansé. Déjelo, pobre hombre, que se divierta. Por favor, ya le explicaron cómo es, Gansé. Bueno, discúlpelo. Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, esto es Radio del Plata, es 360 Televisión Digital. Estamos en vivo. Sí. El programa se hace con público, la entrada es libre y gratuita. Sí. Y es el momento de decir que este es el preciso instante en el que comienza el mejor segmento. Camisa de 11 varas para Bartol. Que dice así. Tiene algo suelto. Bueno, nuestra habitual sección dedicada a los alimentos, y en este caso se trata de una noción que hemos hecho. Una emoción. Ah, sí. Una emoción, la verdad. Para volver a la venta de productos sueltos. Sí. Nada de encerrar de patas, el producto. Espere que me voy a... Ahí está. Sí, le sí. Quedó el producto. Digo, que vendemos justamente, ahí. Un pedazo de producto. Sí, usted vino envuelto. Pegado aquí a la... Al escracho. No es lo que se dice un niño envuelto, pero... Sí, casi todo viene empaquetado. Sí, señor. Y nosotros, que somos de Greenpeace, queremos volver al producto suelto. Todo libre. Que vos lo veas. Basta de paquetes. Claro. Y además, vos podés pedir lo que quieras. Sí, señor. Deme 222 gramos. No se puede. 222. Ah, no, ¿no tenés pesas, papi? Un poquito más. Sí. Siempre te dicen, un poquito más no me importa, 6 kilos. Va una palmerita de chapa, le dice. Sí, sí. No. Una palmerita de chapa. Que es la que se le acaba de caer al suelo. Sí, sí. No, peor es el que... Salud. No, no, le dio asco la palmerita. Tírela, tírela. Ay. Todo suelto. Sí. Peor es el que va comiendo mientras... ¿Tiene algo suelto, señorita? Ya lo ve. Ya me parecía. ¿Compartimos? El que le come de la lata mientras... Se la están poniendo. Ah, el almacenero. ¿Existe todavía eso? El no, casi no existe. A mí me gustaba el almacenero con las manos gordas, sucias, las uñas luctuosas. Como de peludo batatero. Claro. Venía del fondo. Y vos le pedías, deme un cuarto de galletitas. ¿Cómo no? Decía el tipo. Y metía la mano adentro. Nada de guante. No, de guante de plástico ni nada. No, señor. Metía la mano adentro. Una mano que apenas si cabía en la lata. La retiraba, ponía, miraba con ojos viscos. Miraba el peso. Cuando lograba sacar la mano de la lata como el mono. Y después se morfaba una. Como diciendo, ve, estos productos son tan buenos que hasta yo me los como. Sí. Las galletas bocado de dama, ¿cómo se llamaban esas cosas? Boquita de dama. Boca de dama. Boca. Ah, yo conozco todos los nombres de galletitas. A ver. ¿Sí? ¿Esta? Rococó. ¿Cuáles son las rococó? Sí, y parientes de las bocas de dama. Muy bien, señor. Son de la misma masa. Sí, señor. Buenas tardes. Yo soy, me llaman, no puedo decir cómo me llamo, pero soy fabricante de galletitas. Bueno, y la... Oh, qué bueno que lo diga así, ¿eh? La cremona, ese, no, la... No, la cremona cremocoa, es... quiere decir, No, las cremonas son una forma redondas con mucha mucho pegamento en el medio. Y las cremocoas son bañadas en chocolate. No, no se las aconsejo porque las trajimos en febrero del año pasado. Pero es la boca de dama cubierta de chocolate. La boca de lobo. Sí, eso, no, señor. No, la que dice usted son otras. Es tenemos también, bueno. Los triangulitos. Hay mucho el femenino. Y diminutivo, en las galletitas. Es porque se llaman galletitas. Señor, su nombre es diminutivo y femenino. Pero para establecer una concordancia. Claro. Es para huir del anacoluto. Sí, muy bien, lo dijo usted. Igual. ¿Por qué no le pone galletitas anacoluto? Anacoluto. Claro, galletitas. ¿Cómo se llaman estas galletitas? Se llaman. ¿Qué quiere decir? ¿Porteñita? No, no, en vez de porteñita, porteñazo. Claro. Ah, sí. ¿Estas cuáles son? Estas son porteñas. Y hay una... ¿Ya probaste la chiquita? Ahora probá la otra. No, no, no. Tiene que haber correspondencia de género, número y etcétera. Claro, si no, no se la como. Pero ya... se están terminando. Hay unas que no son galletitas, pero están que en son señor. Una especie de tacos mexicanos. Que se venden como panes. No tiene nada que ver con la galletita. No, sí, son parientes. Y en esa línea de nombre se llaman rapiditas. Ah, pero no son galletitas, yo las conozco. No, son... ¿Rapiditas? Son como... Rapiditas, yo las conozco. Sí, como tacos, sí, pero se venden como galletitas. Nunca vi ninguna. En un paquete. Ese es rapidísimo, ¿no? Bueno, claro. Bueno, no, pero yo me refiero también, por ejemplo, a los porotos. Claro. Los porotos... Ah, eso se vende suelto. No, señor. También le vendemos suelto. Alubia. Usted, para el dulce de leche. A mí me gusta que el tipo me lo corte y yo le digo cómo lo quiero de grande. ¿El dulce de leche? ¿Cómo lo va a El dulce de batata. Ah, no importa. O de membrilo. Sí. Déjelo seguir, que si no... Sí. A mí me gusta ver cómo el tipo me corta un pedazo del tamaño que yo quiero. Ahí está. Bueno. Y no que me tengo que comprar una lata grande así de dulce de sí, batata. Picada por Leonardo. Sí. Claro. Sí, pero se le seca también. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo tapa la lata? Una vez abierta la lata. Sí. Como se le cortaban antes. Pero el la dulce de batata a la intemperie no le aguanta nada, señor. Se seca. ¿Cómo? No, señor. Ajá. Yo he comprado en señoras almacenes que lo tenían adentro de la heladera. Sí, adentro de la heladera, pero está... El secreto es el tapado. Papel. El papel. Está tapado, señor. Es pegajosísimo. Por eso, tiene que tener esa baba. ¿Cuál? ¿Esta? No, esa no. Sí, mire, mire. El dulce de batata. Tiene que ser babosito. Sí, sí. Porque sabe que yo cuando lo estoy cortando se me hace agua la boca. Señor, por favor. Ahora hacen el procedimiento. Había venido del fondo y ahora esto. El procedimiento del corte que usted presenciaba. Ahora ocurre en Bambalinas. Ah, no, en serio. No, en un almacén. Bambalinitas. Fuera de escena. Usted en el supermercado no vio las bandejitas ya. Claro, alguien las tiene que cortar. Vamos, y la corta un tipo al lado del cual el tipo ese que venía del fondo con las manos de uñas luctuosas, ese tipo es el doctor Cormilló. Sí. El doctor Kilder, por la época. Claro. Unos tipos muy desagradables que vienen ahí y a propósito escupen y maldicen el dulce de plata. Ah, no, y le hacen cosas, le hacen... Porque lo odian a usted. Sí. Le cortan todo. Hay un tipo que en los supermercados trabaja detrás de escena. Sí, el verdugo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y se dedica a cortar. Corta dulce de batata, corta dulce de membrillo, corta queso fresco, queso cremoso, todo queso con el mismo cuchillo. Incluso con la mano, pobre hombre, es un karateka. La pasta de maní, como el turrón de maní, para no decir marcas. Todo eso, después lo pone en bandejita. Los corta, los mete en un plástico y le pega con saliva un precio. Sí, cualquiera. Cualquiera. No, sale todo. Yo que a veces iguales, pedazos de igual tamaño valen muy distinto. 20 pesos, 200 pesos. Y bueno, como no sabe nada, yo no soy bueno. O le cambia la etiqueta, que es lo que hace un ama de casa más responsable. Claro. Bueno, pero usted, ¿qué más quiere suelto? Porque hay muchas cosas que se venden aún sueltas. Sí. Lo que usted decía de... Por empezar, la leche... Ah, la leche suelta. Vos vas al supermercado y en un tipo, no digo que vaya a tu casa el lechero. No. Que ya ese color local tampoco. Pero en el supermercado un tipo, está el tarro ahí, bueno, y el uli, ¿no? Saca la tapita del tarro, que es la medida. Así como te venden la ensalada rusa, que viene suelta en el... Pero usted se atreve a comprar ensalada rusa. No, nunca me atreví. La aceituna rellena viene toda así en patota. Sí, a granel. A mí me dijo un tipo que en la ensalada rusa hay pedazos de papa del año 39. Sí. Del papa. Y puede ser porque el fondo de la bandeja. Claro, nunca termina de irse. Y es nunca. Y nosotros la llenamos. La rellenamos. Claro. Entonces lo del fondito, lo de los ángulos, sí, no queda. Se va nunca. Y por ahí... Te toca un tipo, uno nuevo, que recién empieza y se lo voy a empezar por el ángulo. Y te metió una papa del tiempo de la inundación. Y roquefort, dicen después. Claro. ¿Sabe que lo mismo ocurre con, y esto ya no solo en la ensalada rusa, sino en todas las comidas que lleven arvejas? Las arvejas. Abejas, le entendí. No, claro, arvejas. Sí, claro. Provienen yo no se las pruebo las abejas. Las la miel sí. Sí, ojo, pero no es lo mismo que el bicho adentro. Arvejas, señor, guisantes para los españoles. Provienen de cualquier otro plato. O sea, recicla todo el tiempo la arveja. Sí, pasa de protagonista, actriz de reparto, sí, la arveja. La arveja es un vegetal. Es la misma arveja, porque que es desechada por comensales. Es la arveja guacha, es la tremenda rama de la arveja cada guacha. Cada vez, además, va en platos más complejos. Sí. Primero es arvejas. Sí. Después, guiso de arveja, que ya tiene otras cosas. Sí. Después, puchero. Ahora, lo peor es cuando vos te encontrás una arveja... En algo no muy vecino. Claro, los capeletes la aparecían. Ahí está. Bueno, un bife con papa frita y viene con una arveja. ¿Qué hace esa arveja ahí? Y la arveja negra, ¿vio que hay una arveja negra? Sí, es la peor. Es la peor. Hay unas arvejas negras duras No. ¿Estás seguro que son se las llaman ricas? Casas de uva, sí. Señor, dice Jorobar. Que de pronto hay una, dos... Sí, ya ah, sé, usted sí. Es la duda que viene la del gorgojo. Sí, sí, hay... Hay una que es el mejor la del gorgojo que la otra. El mejor destino de la arveja es la sopa de arveja partida. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Cuando ya la arveja... Está ¿cómo, partida ¿cómo la ponen dura la arveja cuando la compra... Este chico. Los que venden las arvejas... La ponen a secar arriba de las chapas. Está disecada, ¿no? Sí, sí. Arriba de las chapas del supermercado, veo que es un galpón. ¿Cómo lo van a poner ahí? Igual que el tomate, señor. Y cada semana va un tipo a cambiarla. Claro. Arveja seca, ¿no es cierto? Y con eso, veo que después la sopa de arveja partida se le transforma en un bloque si la deja. Yo creo que usted solamente come sopa de arveja partida. Se lo puede tomar esas cosas viendo tanta comida natural. En invierno, con el invierno. El invierno no tiene que ver, el invierno con la arveja. Para comer por porque se le da mucho calor, se levanta temperatura. ¿Da calor la arveja? Sí. Bueno, depende de la sopa de arveja partida, sí. Si la mezcla con lava, hay que se jorobar. Da mucho calor. Y si usted la deja para el día siguiente, porque siempre sobra, sí, explota. Le queda después un ladrillo que lo puede untar en las galletitas. O calentarlo. Y ponerlo en la cama para las patas, ¿no? Está bien. Sí, no, pero eso ya frío, le digo. Ajá. Se endurece. ¿Qué otra cosa están vendiendo envasada que no debieran, Barton? Hay un envase del envase ya. Sí, qué lindo. Yo lo observé en estos días, las magdalenas, ¿las ubican las magdalenas? Sí, pero cómo no, ¿cuántos recuerdos? Sí, señor. Bueno, hay unas que vienen en vienen en paquete, ¿sí? En una bolsa, pongamos por caso 10 magdalenas. Galletitas prustas, sí, digamos. Siempre... Y adentro de eso están envueltas cada una. Claro, hasta ahora venían con una capelina. Una capelina cada magdalena. ¿Una capelina con sombrerito venía la sí, pero, sí, sí, pero a la inversa. Y ahora envolvieron cada magdalena. Sí. Con un paquete. Y del paquete pequeño. Magdalena tempranísimo. Al paquete. Al paquete grande. No, pero no sabía que era decir eso. Lo más absurdo de todo, señor, son las fetas de queso envueltas. Envueltas a... ¿Cómo? A mí primero me gusta te cortan la feta, después te la envuelven, ahí la ponen. ¿Qué es esto? A mí eso me gusta, ¿eh? No, a mí no me gusta. Es una desesperación. Además se pone seca la feta, sí. ¿O no? No, no, no. No, no, no, no espere. Dice la maldad. Hay una... Yo he visto que las cuentan mojándose el dedo. Los tipos, me imagino, el tipo que las envuelve, sí. Tiene que ser 12 fetas. Está ahí, le moja el dedo en la boca y las cuenta, uno, dos, tres, cuatro, y la mete ahí. No, señor. Hay una marca de queso que se hace entre Santa Fe y Córdoba. Sí, sí, señor. Que ponen fetas de queso dentro del paquete y cada una con un separador de plástico. Sí, me imagino. Esa es gente que tiene ganas de perder tiempo. Pero está muy bien, pero eso. No, está muy bien. ¿Sabe los pedazos de plástico que me morfé? Y agarro de a dos pa' un sándwich. ¿Por qué no se distingue? Agarré dos fetas pa' un sándwich, la metés, te lo comés. Dice, ¿qué parece? ¿Esto qué es? Es integral, te dice. No, pero usted agarra, le levanta la pestaña. ¿A quién? Al aeroportado. Le va a sacar un ojo, déjelo. De cada una de esas láminas de polipropileno. ¿Perdón? Usted... Yo creí que era plástico. También. Tiene gusto a plástico, no sé lo que le pondrá. Usted pero... tire de ahí, no tire del queso. ¿Por qué no? Sí. Tira de esa punta. Sí, se ve. De a una va tirando. Yo admito que la feta sin polipropileno suelen pegarse las unas sí, a las otras. Sí, es un bloque, señor. Y entonces uno tiene que separarlas con la uña. Hay un... Y eso a mí me da no sé qué. Sí, especialmente cuando mi amada me dice, hazme un sándwich de queso, amado mío. Y yo empiezo a rascar con la uña y ella mira con el rabillo del ojo que yo le estoy haciendo el sándwich con la misma uña. Con que... De queso rallado lo hace. ¿Cuántos recuerdos, querido? Que suelo rascarme. Hay un fiambre, hay un queso que es el conocido como fiambrín, que debe ser una marca registrada. Fiambrín, es horrible. Eso, eso no es nada. No es queso, la feta, además. La feta del fiambrín se niega a desprenderse de su compañera. No, con la feta. Claro. No se desprende. Es lo mismo, usted las corta y sigue igual. Sigue, sigue no, igual. Pero discúlpeme. Para siempre, las traga y sigue. ¿Quién come fiambrín? El fiambrín no es apto para el consumo. No, no es apto para el consumo. Ya nadie come fiambrín. Yo lo vi a Barco. No, de nadie. No, ya no. Fiambrín, sándwich de fiambrín. Y berenjena en escabeche. Mire, el fiambrín y la salchicha y la bizcacha en escabeche no son apta para el consumo humano, no, no. La bizcacha, señor, es muy noble. Sí, viva. No, en los supermercados lo que se hace con las fetas, buenas tardes, mismo la de salame o la de cualquier fiambre, le voy a explicar como dueño del supermercado que soy, es evitarle usted la espera. Claro, usted ya la tiene feteada. ¿Cuánto tarda un tipo en cortar 100 gramos de jamón crudo un domingo a la tarde. Sí. Cuando vos estás en el almacén y le toca a un tipo que lo mandaron a comprar fiambre, y dice, bueno, 50 de salchichón primavera, 50 de mortadela, 50, y así el tipo cortando. Y pregunta, ¿está lindo? Sí, sí, está lindo, dice el tipo. Sí, está mole. Sí. Segundo tío, en cambio padre. Usted va al supermercado y ya se lo envolvieron. Está, ¿no? Cortado. Y vio que se la ponen en abanico también. Ah, ahora sí, eso no me gusta tanto. No le gusta no, no, pero me imagino al tipo acomodándolo. Es asqueroso. Me imagino la artesanía. Tipo, para acomodar así hay que tocarla como 20 veces cada fe. No, señor. Hay que tener intimidad que con el entero, señor. Claro. Es que pasa así a una velocidad y va afectando. ¿Qué velocidad? El tipo la acomoda así, medio... midiéndolo. Sí, no. Como un vaso de carta. Esa clase de minuciosidad me da asco. Y eso, todo lo que propende eso, es al no consumo del alimento o del animal. Fíjese el queso rallado que viene en sobrecitos tan imposibles de abrir como esos productos. Sí, que a tiros. Claro. Hay que abrirlos. Sí, pero veo que ahora hay algunas marcas premium. Perdón, esa marca no la conozco, en otro rubro. Digamos, productos caros. Sí. Que vienen con su propio, como un cierre relámpago, pero de plástico. No, no, claro, una vez que usted abrió el paquete, sí, claro, estoy imaginándomelo perfectamente. Tiene una especie de cierre. No lo puede cerrar de nuevo. Sí, pero acaso, ¿sí? En estos casos sí. Entonces, ¿por qué no va al supermercado? Lo abre, se mete un poco en los bolsillos, especialmente el queso rallado. ¿Para qué va a comprar? Agarra, abre, puñado en el bolsillo. Lo cierra y tan amigo. Pero no se va a ir con salame de bolsillo, queso rallado. ¿Por qué no? Señor, ¿por qué? Se junta todo el salvo cuerpo, que señor. Tenga el salame esté apretado con esos cosos, que no creo. No está apretado con esos cosos. Esos productos no. Los cosos de las alarmas. Sí, ¿dice usted? Digo, sí. Esa cosa de alarmas, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. El salame alarmado. ¿Qué otra cosa venden fetas? A mí me gusta todo lo que sea feta. Qué lindo. ¿Y feteado? Feta. Sí, pues... Bueno, son todos fiambres. ¿Tiene queso feta? No. No sé qué otra cosa hay feteada. No, todo de fiambre. ¿Qué cosa hay? No, se me ocurre ahora, el queso. El queso no es fiambre. ¿Cómo que no es fiambre? El queso es queso, señor. Eso es queso. Y no se vende la fiambrería, el queso. ¿Y qué tiene que ver? En la mercería usted puede comprar... Bueno, señores, ¿qué se coloca? No hay botones feteados. Botón más... ¿No venden fetas de verdura, por ejemplo... Papas cortadas en juliana. Ah, venden, sí, eso sí se vende. Ah, bueno. La bandejita de la verdura, usted tiene para sopa de verduras. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy una señora que quiere hacer una sopa de verduras, pero no tiene ganas de andar cortándola y pero eso. Pero es sola. Porque el otro día casi me saco un dedo. Claro. Este. Y le quedó así. No, las señoras vienen y dicen, bueno, mire, como soy sola... ¿Quién? ¿Y quién la va a comprar? La señora. Ay, yo no soy sola. Tiene que ser sola una para comprar, qué lástima. No, pero señora... Bueno, cuando me divorcie de mi marido voy a venir a comprar papas cortadas en juliana. No, la puede comprar ahora para... Una cosa es en juliana y otra para sopa de verdura. Ah, no, yo la quiero en juliana. Bueno, si la quiere en juliana... Si la quiere en juliana la aposta. Sí, está. Claro. Si la puede esperar, se la corto. Ay, a mí no. Me dijeron eso una vez y no volví más. Sí. No tengo ahora bandejitas armadas, vio, las que tenía las vendí. Ajá. Y la comida que venden en los supermercados, te lo pregunto como dueño de un supermercado, sí. ¿Será buena? Digo, este es un programa totalmente armado y pagado, claro, por los supermercados. No hay comida mejor que la que vendemos en el supermercado, ya hecha hace 2 meses. Yo sospecho, ¿sabe por qué? Por el color. Porque, no. Porque los vendedores usan cucharones largos. Me parece que a ellos mismos les da asco. Y barbijo, veo que usan. Sí, usan barbijo. Le falta un broche en la nariz. Se lo mete. Y al final del día en se queda un envase rodeado de plomo. Yo en una época... No tan lejana. No tan lejana. Bien. Y que era un poco más pobre que ahora. Sí. Compraba en un supermercado, estuve todo el invierno comiendo todos los días mondongo. Ay, Dios santo, esto explica todo. Pero, ¿por qué? Era un país extranjero que usted solo sabía decir mondongo, como un chiste. Siempre había una oferta. ¿Para qué? Porque ahí te dan por otro. Era una oferta muy, muy conveniente. Mira, y yo compraba mondongo todos los días, todos los días. ¿Sabe cómo le llamaban, no, los vendedores? Y yo tenía la sospecha que el receptáculo de donde yo sacaba el mondongo, siempre tenía la marca, era la marca de donde lo había dejado el día anterior yo. iba bajando conforme a mis compras. Era mí. No sentía y no contempló la posibilidad de comprarlo todo de un saque. Para ahorrar. Claro, incluso hacer una oferta al tipo. No, porque dije, espero, que está recién hecho, espero mañana. Ah, claro, y no sucedía. Y me parece que no sucedía. ¿No sería por el horario? Porque aquí, a la tarde ya está todo un poco cansadito. Sí, sí. ¿A qué hora hay que venir para agarrar la casa? A las 5 de la mañana. Sí. Sale todo fresquito. Todo fresco y es lo único que hay. Ahora, ¿usted no escuchaba las risas de la gente cuando compraba eso? No escuchaba eso. A mí me habían dicho que en ese supermercado y en casi todos, usted no puede comprar el pollo ya cocinado, rostizado. Ajá, lo tiene que comprar vivo. Porque lo pasa, parece que son los pollos que se pudrieron en la góndola y que pasan al horno. Ah, son los mismos pollos. Claro, los mismos pollos, pero cuando ya el pollo está... Cuando ya está que en la góndola no lo puede vender, lo pasan por el horno y lo venden como cocinado. Pero parece que le dan un proceso de como de lavandinaje. Sí, sí, lo maquillamos. No, como con cuando la bandera. No lo embalsamamos también. Sí, señor. Porque la piel del pollo queda, no tiene textura de piel de pollo. El que haya comido pollo. Lo único que le puedo decir es que la seguridad es si usted compra el pollo ahí vivo. Sí, yo no me puedo llevar pollo vivo. Hay que tener un poco, hay que ser un poco desalmado, porque se lo matamos nosotros al pollo. Pero dice, máteme ese. Sí. Pero te agarramos. ¡Oh! No, señor. A veces le hacemos un ganso, justo, señor. Un ganso. No, pero señor. No jorobes tampoco. Hay chicos quizás en el local. Sí, no, los chicos no. No, señor. No, señor. Solamente gallinas y ganso. Sí. Pausa.